militar y buscar el voto para llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional, que de los únicos, de los dos candidatos que hoy están en disputa, el único que presenta un proyecto para el desarrollo nacional, para el afrontamiento de la producción en la Argentina, del empleo, de los derechos de los argentinos, es Massa. Me parece que la tarea que tenemos todos, obviamente los que hacemos política, los que tenemos responsabilidades políticas e institucionales, es seguir haciendo campaña. Es lo que vamos a hacer todo este tiempo, obviamente, con el gobernador Kicillof, acompañándolo a Massa, recorriendo, vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires, poniendo claridad sobre cuáles son las propuestas de nuestra fuerza política, y no haciendo una campaña de miedo como nos endilgan, sino diciendo y repitiendo lo que quieren hacer, lo que quiere hacer Milei en caso de llegar a la presidencia. Como dijo el gobernador, no hay una campaña de miedo, lo que da miedo es la campaña de Milei. Así que me parece que esa es la mejor forma de buscar el voto de todos los bonaerenses para sostener un gobierno, como te decía recién, que lleve adelante un proyecto de país, no la disolución nacional como pretenden algunos, no transformarnos en una colonia como pretenden algunos.